Bueno, nos vamos a la nota que les estábamos prometiendo para esta hora. Vamos a conversar con Pedro Peretti, un productor agropecuario, que él nos dirá si estamos diciendo bien o mal, pero que está en Máximo Paz, un pueblo al sur de Rosario, en Santa Fe, un hombre que está en el, si, también nos dirá si está bien decirle así, en el gremialismo de los productores agropecuarios, estuvo en la Federación Agraria Argentina, con los productores endeudados, la Coordinadora de Productores Familiares del Mercosur. Pero bueno, lo primero es darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por llamarme, y lo ha dicho perfecto. Bueno. Pedro, agradecemos de entrada a Carlitos Enociaín, que fue el que nos facilitó este contacto. Y te digo, vamos a tratar de no ser atropellados de nuestra parte, ¿no? Porque es un tema del que en Uruguay se habla muy poco, se habla cada vez menos, el tema de lo que entre comillas es el campo, donde se come cada vez menos carne, donde la gente tiene menor poder adquisitivo cuando se trata de comprar la carne, donde dicen que le va muy bien a los ganaderos, mejor a los exportadores de carne. Y hace poco, bueno, aquí en la región tuvimos este sacudón de la noticia: Argentina prohíbe la exportación de carne. Y bueno, miramos con atención para ese lado. Queremos empezar a conversar contigo de estos temas. Y si te parece, empezamos por ahí, por esto, esta medida que tomó Argentina, que ya terminó. Bueno, ¿qué quedó de esta prohibición de parcial, ¿no?, de exportación de carne? Efectivamente, fue una prohibición parcial, ya que se dejó abierta la cuota Hilton y la cuota americana y la cuota colombiana. O sea, se prohibió esencialmente la exportación de vaca de manufactura, vaca vieja, como se conoce por aquí, y se suspendió por 30 días. Producto de que, entre otras cosas, había un rulo ganadero que denunciaba gravísimas irregularidades con una triangulación vía Uruguay hacia Chile de su facturación de la carne, y después ingresaban las divisas vía el mercado ilegal de cambio, con lo cual le generaba una ganancia adicional de más de 2 millones de pesos por container, producto de esta operación ilegal que la desbarató la AFIP, y se estaba tratando de ver cómo se regularizaba fiscalmente ese tema. Pensemos lo siguiente: hoy estamos a escasas 2 horas que haya anuncios de el nuevo sistema de exportación y de un plan ganadero. Estamos esperando esas noticias con mucha ansiedad para ver qué es lo que termina decidiendo finalmente el gobierno. Claro. ¿Va a haber anuncios hoy mismo, entonces? Sí, hoy calculamos que cerca del mediodía va a haber anuncios, o a la primera hora de la tarde. Bien. Ahora, cuando se habla del tema de la carne, ¿no?, para llegar a la exportación hay que hablar primero de los que crían el ganado, hay que hablar de los frigoríficos, hay que hablar del mercado interno y hay que hablar de la exportación, obviamente, ¿no? Para empezar por el de los que crían el ganado. Acá en Uruguay se ha tomado ahora últimamente, vos hablás de esto, y esos son los burgueses, ¿no? Los que crían el ganado son los burgueses. Dejalo ese tema, son todos esto y aquello. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Digo, con una mirada desde el campo popular. ¿Cómo tenemos que mirar este tema de la cría del ganado? ¿Cómo esto hay que dejarlos a ellos? ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, nosotros somos firmes partidarios de las políticas públicas diferenciadas, que no se puede tratar iguales a los que son estructuralmente distintos. La Argentina, el 70% de los productores ganaderos son productores de menos de 100 vacas de cría. Mira. Que tienen la menor porción del rodeo. Y el otro 20% es el que tiene la gran concentración de los animales, que es la clásica oligarquía terrateniente, que es absolutamente retardataria a los intereses populares y a la marcha del país. Nosotros creemos que esa ganadería en la Argentina está muy atrasada, aunque se diga lo contrario. ¿En qué está porque atrasada? Porque los índices de destete de la República Argentina rondan el 60%, son muy bajos. Nosotros tenemos 23 millones de vacas en servicio, de las cuales el 40% están vacías. Entonces nosotros tenemos la necesidad de aumentar nuestros índices de destete por lo menos en un 10%, llevarlo del 60 al 70. Para el que no está en el tema, ¿qué es esto? ¿Por qué lo del destete? ¿Por qué es importante? Y porque son los terneros que nacen. O sea, si usted tiene una vaca en el campo y el toro no la preña, la tiene comiendo de balde. Entonces acá lo que se trata es de que haya más terneros, y eso demuestra la eficiencia del ganadero. Y no es responsabilidad de Alberto Fernández ir a cuidarle las vacas a los ganaderos argentinos. Seguro. Es una responsabilidad. Esa es una responsabilidad del sector privado, que se la pasa reclamándole al Estado cosas y no cumpliendo ello para nada, porque se nota que son una casta privilegiada que están por encima de cualquier ordenamiento legal que tiene el país y que no pueden ni admiten que el Estado regule ni controle absolutamente nada, ¿no es cierto? Claro, claro. Esto a nivel entonces de los productores no están a la altura, decís, ¿no? Están atrasados. Y sí, desde el punto de vista de la cría están atrasados. ¿Y cómo pelean los chicos? ¿Cómo hacen los chicos para pelear en ese campo? Bueno, los chicos pelean como pueden, como han hecho toda su vida, porque en la Argentina hubo una gran traición, pero gran traición, a la defensa de las causas de los pequeños productores, que fue que la Federación Agraria Argentina se pasó para el bando de la derecha. Dejó de ser la pata agraria del campo nacional y popular para transformarse en fuerza de choque de la derecha neoliberal argentina. Ahí hubo una acción de pinza de parte de punteros políticos de Cambiemos, que terminaron cooptando a la Federación Agraria con la complicidad de dirigentes de federados, de dirigentes muy notorios como Bush y como Barchetta, que le abrieron la puerta a la política de la derecha neoliberal y se terminaron quedando con la entidad. Entonces los pequeños productores hoy no tienen representación efectiva. Están surgiendo nuevas representaciones, como la Mesa Agroalimentaria Argentina, que es una construcción que se dio a conocer hace muy poquitito tiempo entre la Federación de Cooperativas Federada, que es un desprendimiento de la Federación Agraria Argentina, la Unión de Trabajadores de la Tierra y el Movimiento Campesino Indígena. Están tratando de armar una nueva representación gremial para defender los intereses de los más pequeños. Claro. Pero la verdad es que están bastante desamparados. Bien. Y ese campo argentino, que como en toda la región, está atacado también por el monocultivo de soja, que le saca espacio a la ganadería también, ¿no? Exactamente. En la Argentina, la soja le robó a la ganadería, depende de los cálculos que se hagan, entre 10 y 15 millones de hectáreas de la pampa húmeda pasaron de ser campos ganaderos a ser campos sojeros. Ese es un elemento a tener muy en cuenta, porque generalmente cuando se habla de aumento de la producción y de aumento de la producción, nadie toma en cuenta que la tierra hay la que hay. Claro. No es que usted puede poner una máquina y necesito 50 hectáreas más de tierra, fabrica 50 hectáreas y la... No, claro. Hay la que hay. Si en la que hay se siembra soja, no se pueden poner vaca, a no ser que usted le haga dos pisos, pero sí. Eso tampoco es factible. Así que en ese esquema... hay que analizar en su conjunto el modelo productivo argentino, que ha sido que nosotros lo hemos denominado como monocultivo inducido de soja con concentración de tierras y rentas. Creo claro. que esa es la definición que nosotros hemos elaborado para definir lo que es lo que estamos haciendo, y le han hecho creer a la gente que la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, sí. Cosa que es absolutamente mentira. La Argentina lo que produce es forraje para cerdo y ave del sudeste asiático que exporta sin procesar. Y eso no es alimento para humanos. Ahora, vos sabés que acá cuando se ha reclamado sobre esto, de que la soja le saca el fin de la tierra que tendría que ser para producir alimentos, dicen, no, no, se puede compartir, se complementan, pero la tierra es la que hay, como decías. Y sí, lo que pasa es que una cosa es la soja como cultivo, y otra cosa es la soja como monocultivo. Son dos cosas claro. distintas. Nosotros, claro. tanto uruguayos como argentinos, tuvimos siempre en la chacra mixta la unidad productiva por excelencia, esa explotación agropecuaria que combinaba rostro humano, o sea, con un productor de carne y hueso que estaba sí. al frente, y combinaba en distintas proporciones la agricultura con la ganadería e iba rotando. esa chacra la ha arrasado el monocultivo de soja, y ahora tenemos pule de siembra o mega productores que no residen donde trabajan, que fumigan desde Buenos Aires a toda la Argentina sin importarle absolutamente nada, y que han destruido toda la mixtura productiva que le dio tanto color y tanta utilidad y generó tanto arraigo y tanto progreso en el interior de la Argentina. Claro. Pasando al tema de los frigoríficos, acá en Uruguay están totalmente extranjerizados los frigoríficos, tienen mucho poder. Mucho poder. Fundamentalmente Brasil tiene acá sus bases, ¿no? Los frigoríficos, que tampoco son brasileros, son los dueños, son brasileros. Pero, ¿cómo están ustedes en el tema frigoríficos? No, nosotros los 4 o 5 primeros son de origen nacional, pero no cambia absolutamente nada, no hay ninguna diferencia, entre frigoríficos nacionales. Después vienen un par de frigoríficos brasileros. Creo que hay uno chino también ahí en la lista de los 8 o 9 primeros. Lo que hay, sí, lo que define acá es la concentración monopólica que tiene la industria frigorífica argentina, que hace que prácticamente se queden con la parte de León, y acá hay también una importante participación de los supermercados, y la mayoría de los frigoríficos, especialmente los supermercados, están integrados verticalmente. ¿Qué significa esto? Que son dueños de la vaca de cría, que son dueños del transporte, que son dueños del filó, que son dueños del frigorífico consumero, que son dueños del frigorífico exportador y que son dueños de la góndola. Ese fenómeno de la integración vertical de las empresas agroalimentarias es un fenómeno que está definiendo la producción de alimentos argentina y es tremendamente peligroso para la estabilidad democrática de los países de la región y para la calidad de vida de los trabajadores, porque tienen una mano en el cuello de la democracia, a la que sacuden con aumentos de precios y desestabilizaciones con golpes de mercados y ese tipo de cosas, y la otra mano la tienen metida en el bolsillo de los trabajadores. Porque claro, cada aumento que el gobierno le da al sector trabajador termina, en vez de mejorar la calidad de vida del sector, termina mejorando los balances de Coto, Carrefour o de las grandes empresas agroalimentarias. Las grandes cadenas de supermercados allí. Esos supermercados, incluso, está pasando en varios rubros, ¿no? Pero en este también, de que se ponen ellos mismos a criar ganado, ellos mismos exportan. Claro, eso es lo que estoy explicando, la integración vertical de las empresas. Ahí está. Eso en la Argentina pasa no solo con el ganado, pasa con la leche, igual. Pasa con el cerdo. Pasa con todo, se tienen toda la cadena completa y por supuesto eso genera una posición dominante y monopólica en el mercado. Claro. Y se da que hay algunos, digo en cuanto a los intereses o a quiénes son, los que crían también son, están en los frigoríficos y también son exportadores. Exacto, es la integración vertical. Ahí está. Están integrados todos los eslabones de la cadena en una misma empresa. Eso es lo que hacen en todos los rubros, ¿eh? En todos los rubros, sí. El trigo pasaron. Sí, sí, sí. Pedro, pasando raya a este mes que no se pudo exportar carne o que no se pudo exportar como se venía exportando hasta ahora, ¿qué balance hicieron ustedes? ¿Qué consecuencias trajo? Mire, la carne aumentó. Volvió a aumentar un claro. 5.9 en el mes de mayo. El balance que hacemos es que acá hay que proteger a productores y consumidores, que el problema está en el medio, que son los monopolios. Hay que hacer un fuerte combate por los monopolios, hay que volver, la ganadería tiene que volver a la pampa húmeda, hay que volver a una ganadería de rostro humano, hay que terminar con esta mega concentración de grandes ganaderos en grandes feedlot. Y hay que tomar algunas decisiones que tienen que ver con el ordenamiento del mercado interno y la administración de la tensión de precios internacionales con precios nacionales. El índice FAO demuestra que los alimentos en todo el mundo han aumentado casi un 40% en los últimos 12 meses. Bueno, la Argentina no tiene ningún filtro regulador de eso, ningún filtro regulador. Entonces toda la inflación internacional le llega de lleno a la mesa de los argentinos. Bueno, tiene que haber alguna cuestión administradora de esas tensiones en forma urgente, porque si no, mientras siga este ciclo de alza de los commodities, los consumidores argentinos la van a pasar muy mal. Claro, claro. ¿Cómo está la población con respecto al consumo de carne? Acá los precios están altísimos. Y acá ha bajado mucho el consumo de carne. ¿Cómo? Acá ha bajado mucho el consumo. Estamos en el consumo de carne más bajo per cápita de los últimos 100 años. Aunque seguimos siendo alto en relación a otros países del mundo. Sí, pero sí. Lo que consumíamos es muy bajo. Bueno, quisiéramos poder contactarte de vez en cuando para conversar de estas cosas, porque nos parece que son temas centrales. No se puede hablar de futuro si no se habla también de estos temas, ¿no? O centralmente de estos temas. Contanos un poquito del lugar donde estás viviendo, de ese pueblo que no conocemos nosotros y de esa provincia. Bueno, yo vivo en Máximo Paz, un pueblo que está a 70 kilómetros, 75 kilómetros al sur de Rosario y a 350 kilómetros de la capital federal. Es un pueblo de 4.000 habitantes, que es de donde surgió y tiene una historia muy grande en lo que fue el Grito de Alcorta, que se van a cumplir ahora el próximo aniversario, el 25 de junio, que fue una rebelión de campesinos arrendatarios muy importante, que tuvo su epicentro acá en Máximo Paz. Y que tiene una larga historia de lucha política, el pueblo y toda la zona, ¿no es cierto? Claro. Pero el pueblo esencialmente. Y bueno, es acá es donde vivo y donde paso mis días y donde tengo mi campo también, porque yo también soy productor agropecuario, aparte de escritor. Y bueno, y vivo aquí, hemos escrito un último libro con Rafael Bielsa, el canciller, que es sobre el tema del loafer y cómo el latifundio implementa sus políticas agropecuarias y judiciales para protegernos, y hemos terminado de escribir un libro con Mempo Giardinelli, el escritor argentino, que también hemos escrito un libro junto con prólogo de Adrián Paenza, que ha tenido mucho suceso. Decinos los nombres de esos dos libros. Recomiendo. ¿Cómo? ¿Cómo se llaman los libros? Y el libro que hemos escrito con Mempo se llama La Argentina Agropecuaria, 20 propuestas del campo nacional y popular. Bien. Y el libro que hemos escrito con Rafael es el libro sobre el loafer, desde el centenario hasta la guerra judicial mediática, desde el primer centenario hasta Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Rafael Bielsa, Pedro Peretti, se lo recomiendo, de Editorial Planeta. Bueno, se supone que acá está, ¿no? Supongo que sí, la verdad que no sé. Vamos a averiguar con Editorial Planeta. Que tengo allí lo han leído. Vamos a preguntar. Bueno, Pedro Peretti, te agradecemos muchísimo por este contacto, No, el agradecido soy yo, y un verdadero placer, y salud y cosecha para todos y todas, Un gran abrazo. Gracias, gracias. Pedro Peretti, entonces, desde la Argentina.